La cucharilla, una hora para tomar con el café. Una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible. Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez, que es este chico. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda. No le ha cambiado la voz ni nada a este hombre, ¿eh? Madre mía, es que el tabaco es fatal. Y lo que no es el tabaco. Y el privar. Sí, también. Bueno, esta canción viene a colación de que hemos estado en Madrid. Vicente no. Vicente estuvo. Yo he estado en Alma. ¿Ah, sí? Yo en cada fiesta de cualquier amigo nuestro estoy siempre ahí en espíritu, como Espíritu Santo. Pues sí, hay que saludar también a los bugarreños o bugarrenses. Fue buena coña que salió allí. Sí, es ya. Que Madrid es otro mundo. Claro que sí. Las coñas saben mejor, ¿eh? Sí. Como aquí, que solo puedo hacer coñas sobre el America's Cup y todo eso. Allí, pues es más. Hay más pluralidad de coñil. Eclecticismo, coñil. Exacto. Y poco más. Bueno, frase de. Ah, sí, por de este hombre. El padrino. El padrino nuestro. Marx. Dice: en las fiestas no te sientes jamás. Puede sentarse a tu lado alguien que no te guste. Cierto es, cierto. Ay, es que este hombre tiene respuesta para todo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que era un filósofo. ¿Cómo diríamos? Filósofo que filósofo de la vida. Sí, pero también su base era el humor. Sí. Y su fuente y su desembocadura. Su filosofía, era el la vida. Era el amor, claro. No es una mala idea tampoco tener el humor como fuente de. De inspiración. Y sí. De... Porque todo parece más banal si le pasas el filtro del humor. ¿No? Sí. Hasta la cosa más seria. Los y pequeños tal. Detalles son los que. Ya, pero hasta la cosa más seria, si la filtras con ese sentido del humor, se pierde peso. ¿Qué filosofía es esta barata, tío? Vamos a empezar ya, hombre. Bueno, pelis que he visto esta venga, en Madrid. Venga, vamos a lo nuestro, a lo nuestro. No, que mi colega Ignasi, un saludo Ignasi, por si acaso saludo, algún Ignasi. Día con el wifi a través de la ventana, porque tiene que ponerse el portátil en la ventana, ¿sabes? Bueno. Para conseguir internet. Claro. Pues le llevé Reservoir Dogs, porque no lo había visto. Vaya, vaya. Y por la vi. Muy bien, perfecto. Me parece muy bien. Y ayer, fíjate tú, qué cosas más curiosas. Casualmente y por algún error humano mío, puse Canal No y estaban poniendo una película que se llamaba Cuando llegue septiembre de 1961. ¿Y sabes quién salía? ¿Quién? Bobby Dunning. ¡Andra! Eso es sincronicidad. Sí. O ¿sabes, como no? Diría Iker Jiménez, una confusión de Saturno con... ¿Lo viste anoche? Sí, sí, lo de las fobias. ¿Lo de los VDD? No. Bueno, pero visitas de dormitorio, no, visitantes de dormitorio. Ostras. Eso era lo de el niño de la cuna. Sí, sí. Vale. Bueno, un fenómeno que es muy que hablaremos que después muy, de que yo diga. Muy, sí, sí, sí. Que la película de Cuando llegue septiembre, en el título original es Come September, que lo sepáis porque a lo mejor no la encontráis. Y es la película en la que Bobby Darin conoció a su mujer, Sandra Dee, casualmente. Fíjate. Vaya. Y nada, está graciosa. Y bueno, viendo en comparación a ¿cómo se llama? Le Veillon de Siche. Ese. No, iba a decir Harvey Keitel. Harvey Keitel estaba ahí. Con el de Reservoir Dogs. Pues. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? El de. Sí, el de La Confidencial, el de American Beauty, el de actores. Ah, vale. Sí. Qué poca vergüenza. Arjonje, no me acuerdo. Bueno, pues este. Kevin Spacey. Eso, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Pues sí que se le parecía así, lo que pasa es que era más castaño y tal. Bueno, es la historia de un tipet que tiene un hotel en Italia, un multimillonario, y cuando llega improvisadamente a hacer vacaciones allí, se encuentra con que su mayordomo le ha montado un hotel en el edificio. Vaya. Para financiar los gastos, más que nada, sí, sí, sí. Y mantenerlo. Y bueno, pues llegan unas muchachas muy interesantes, y luego llega Bobby Darin y sus amigos, el Stoney, y bueno, pues ahí en plan a conquistarlas y tal, y bueno, era, ¿cómo se llama? Tablot, el Robert Tablot. Uh-huh. Pues ahí intentando convencer a las chicas de que deben ser puras y castas y tal, claro, y cual, claro. Simplemente para fastidiar a los otros, ¿no? Uh-huh. Y estuvo guay, estuvo graciosa. Bueno, y ahora cuéntame tú eso. ¿Tú no has visto ninguna más ya? No, claro, está allí en Madrid. Ah, bueno, cierto. No he tenido mucho tiempo. Pues a ver, yo he visto dos películas. Vaya tela. He visto... Es un récord, sí. Vi el sábado 300 en calidad mejor. Ah. Ya la vi en calidad... cutre, ultra cutre, y pues el otro día la vi ya con calidad buena, uh-huh. Y pues la pude disfrutar un poco más, ¿no? Vaya. Y bueno, pues una buena película y tal, de entretenimiento, sí, y, claro. Y muy bien. Después, sí, me reí bastante. Vale, ¿ves? Después, ayer vi Rec. ¡Oh! ¿Y qué? La vi por los medios usuales, no creáis que fui al cine. ¿Para qué? ¿Para qué? Por cierto, aquí tengo una noticia para luego que si Internet causa la desaparición, me mordió la lengua, causa la desaparición del 30% de los videoclubs. Luego lo comentaremos. Bueno, Rec. La tenéis disponible. No quiero desde aquí agitar a la gente para que no vaya al cine, pero la tenéis disponible en compartedivx.com. Bueno. Compartedivx. Es la página hermana de Sin la Mula. Ah, amigo. Sí. Vale, pues ahora me bueno, pregunto. Pues muy una película, la verdad, muy original. Mm-hmm. Extremadamente original por la novedad, lo novedoso de la técnica y la forma de grabarla. Ya que, pues parece realmente un documental. Salvo algunos actores y tal, que son así, se nota que son actores. Mm-hmm. Pero como el tipo de imagen y el tipo de actores, que la mayoría son amateurs, ¿no? Pues uh-huh. Se nota que es más realista. Yeah. Entonces, pues la verdad es que muy original, muy momentos bastante fuertes, de violencia gráfica muy realista, ya que estamos hablando de este factor. ¿Violencia gráfica has dicho? Sí, sí, sí. Había entendido violencia africa, de África, ¿sabes? Y digo, como que no llego a entender por dónde vas. Bueno, vale. Unos momentos bastante fuertes y tal, sí. Y bueno... Os recomiendo que la veáis como debe ser, ahí, con la luz apagada y con el volumen brutal. Vale. Y pues lo pasaréis en algunos momentos, mucha tensión, la verdad. Sí. Pero recomendable, muy entretenida para pasar. Y es que lo que he visto del tráiler, cuando sale el zombie ese y tal, no sé, como que... No se aprecia bien. No es algo hasta allá, ¿no? No se aprecia bien, ya verás cuando la veas y tal. Sí, sí, vamos, es subjetivo. Yo he visto, o sea, he hablado con gente que la ha visto y dice que le ha molado mucho y ha habido gente que me ha dicho que no. Ya, eso como siempre, opinión, ¿no? Opinión personal. Pero a mí me ha impresionado bastante ciertos momentos porque realmente parece real, parece que estamos viendo las noticias, uh-huh. Algún corresponsal o algo, y pues bastante fuerte. Claro, cámara en mano. Y el maquillaje también está bien, ¿eh? No creáis que... Yo creía que era más cutre y tal, y el maquillaje está bastante bien. Supongo que de fotografía también, ¿no? Porque hacer una sí, peli claro. Y... con cámara en mano que no es... No, está claro, ya la han modificado, quiero decir, la imagen no es claro. Directa, ¿vale? Sí, sí, Le han metido efectos ahí guays y tal. Ya veréis, es bastante recomendable, no es un peliculón, pero solo por lo original de la película ya vale la pena verlo. Vale. No, sí, bueno, yo tenía pensado verla, así que igualmente la veré. Muy bien. Gracias por tu recomendación, gracias. Vicente. Y una cosa que quería decir, se nos olvidó decirlo el lunes pasado. Sí. El nuevo anuncio de Freysenet. Vaya, que con Martin Scorsese. Que es por internet, ¿no? Sí, bueno, así se han inventado. Se puede ver ahora por internet, sí. y en breve saldrá ya en la televisión. Vale. El anuncio, vamos, ya no saldrán las típicas burbujitas, ¿eh? ni ningún actor así conocido típico. Y pues vale. Es, si no me equivoco, es una historia, un guión perdido, entre comillas, de Scorsese. No, de Hitchcock. ¿Ah, sí? Dirigido por Scorsese. Entonces, pues. A un anuncio, todo lo que se monta. Sí, ¿eh? Sí, no, pues yo, es una grata sorpresa para mí, ¿eh? Vale, vale. Grata sorpresa, ya que es Scorsese y ya que, bueno, pues, coño, es un anuncio. Lo podemos disfrutar más de 50 veces en la televisión, ya sabéis. Así que, pues, una buena noticia para el cine, la verdad. Y para los frikis de Scorsese como yo. Sí, eso sí, ¿ves? Es como ver, claro, un corto que, suyo, pero claro, que es comercial, nada, claro, más. Claro. Muy bien. Y no me he mirado últimamente Tarantino Spain. ¿Sabes algo de Tarantino? ¿Algo nuevo? No he leído nada. Ya ves, en Madrid. Es que había muchas cosas que ver. Ya, y no, te digo, la semana o algo así. No sé, algo así. Que va. Si es que además me olvido. Ya. Tengo un mogollón de cosas siempre en la cabeza y no. Ya. La verdad es que nunca llego a acordarme de yo todo, tampoco me acuerdo, la verdad, pero bueno, no, que no, sí, sea, no me olvido de él, de Tarantino, ¿eh? No creáis que algo. Pierdo la pasión por él. Oye, de las últimas de Woody Allen, la de Cassandra's Dream y todo esto, porque este tío yo no sé. ¿Cómo lo hace? Ya. ¿Cómo lo hace? Ya, es un. O sea, crea películas. Es que he visto anunciar antes Cassandra's Dream que la otra. Sí. Con P y Bar. Es un hombre que no puede vivir sin cine, es su gasolina, tiene que hacer películas. Y, bueno, sí, pues, sí, no, es un pasote. No sé, yo ya te digo que no puedo dar una opinión sobre el cine actual de Woody Allen porque le he perdido la pista totalmente. Sí, sí, o sea, sí. Yo dejé de ver, o sea, quiero decir, dejé de ver, no, yo he visto películas de los 70 y tal. Sí, sí. Y ya de la última época de los 80, de cuando salía él y tal. Sí. Pero nada más, las que no sale él y eso no las he abordado mucho porque. Pues para, claro, mí, aunque sea su guión, han perdido bastante interés por el mero hecho que no parece él. Porque a mí me gusta su interpretación, me gusta que, claro, sea él también. O sea, es que no ahí es donde está la gracia. Claro, sí. Es que Woody Allen es Woody Allen. Puede haber otro personaje que, bien, me haga gracia y tal, y sé que el guión es de él, pero sí. Hombre, a mí, no, por ejemplo, de las que no aparece él, bueno, sí, claro, en esa sí que aparece, pero ya es el secundario, en la de todo lo demás. Sí, por ejemplo. Pero está, claro, ahí de fondo, ¿sabes? Sí, sí, claro, está, aparece, claro, y hace un buen papel y tal. Y pero bueno, yo creo que este hombre, pues no sé, no puedo dar la opinión de las películas que ha hecho porque no las ha visto, pero creo que no está bien el hombre aún, puede salir. No, quizás sí, claro, es su elección no salir, por alguna razón, pero yo creo que para el bien de sus fans debería salir. Al menos sus es fans, una opinión. Como tú y yo, que somos no sé. Oye, ¿y has pasado algo gordo? Estando yo en ¿gordo? Sí, porque allí no me enteraron, no teníamos televisión y eso que te acuestas tarde, esas cosas. Bueno, lo del atentado está en París, ¿se sabe quién lo ha hecho ya? Ah, sí, claro. Bueno, el atentado de París no, perdón. El atentado de París no, no se sabe, se barajan varias posibilidades y tal. Si son independentistas de Malta, si son que eso lo desconocía yo, ¿eh? Vaya, había un movimiento independentista terrorista maltés. Collons. Increíble. Es que claro, era de Malta o Córcega. No sé, bueno, pero que desconocidas son esas islas, ahí de medio del Mediterráneo. No sabemos nada sobre ellas, no. muy poco conocimiento sobre ellas, ¿eh? ¿Por qué? Pero Malta, tío, o sea, es que no sé. Además, no sé qué organización política tienen, si pertenecen, claro, por el claro, por, sí, ya, por la cercanía. Deducimos que si hay un movimiento independentista, debe haber alguien que los te, que tenga, claro, el poder territorial. Sí, buscaremos información sobre más. Pues sí, la verdad es que sí, las islas de esas perdidas del Mediterráneo. Sí, y además, claro, que han sido muy importantes en la historia, porque han sido el puertos para claro, de paso. Mercancías y para ir a comercio de los cartagineses y todo eso. Bueno, y los griegos y todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en fin, pues lo que sí que sé es lo de ETA, que han detenido ya sí, eso sí a los lo tres sabía. Y tal. Ah, los tres al final. Sí. Vale. Y bueno, pues ahora les va a hacer. Parece que. Habían metido en la cárcel, he oído esta mañana. Parece que el gobierno francés quiere quedárselos. Sí, claro. Y bueno, pues bien, la verdad es que por lo menos. Esto yo no lo entiendo, tío. ¿El qué? No entiendo cómo. A esta. Mira, a la chica. A la. Sí. No recuerdo cómo se llama. Sí, bueno. Estoy cansado de verla en fotografías. En todas las comisarías, etcétera. ¿Sí? En carteles y tal. Por ahí. Y siempre he pensado, hostia, esta tía. Yo es que siempre que he visto fotos de tarras nunca me he quedado con la cara, o sea, me quedo, pero luego no, ya. Yo siempre los miro y pienso, esta gente que habrá. ¿Qué se le va a pasar por la cabeza para llegar a de este pequeños punto? Se cayeron del tobogán y cayeron mal. Claro. El resto caímos bien. Cierto es, cierto. O el resto es la diferencia. Y el otro que queda no se cae. No, pero no sé, y siempre lo veo y tal. Y por tanto, estaba muy cansado ya de verlos. Yeah. Y de repente me doy cuenta que los han trincado ya. Quiero decir, ¿qué? ¿Cómo va esto? ¿Chivatazos? Vale, claro, o sea, bueno, más que chivatado y también investigación, o sea, no sé exactamente cómo lo harán. Pero estas personas estaban siendo buscadas ya hace muchos años atrás, sí. Muchos años atrás. Y después de esto, se... Se pistas, les tío, coge sin ningún problema. No sé, bueno, sí. Claro, es que. Sí, hasta pero. Que vuelven a dar señales de vida y pueden ir tirando. Pero y mira, es realmente un poco extraño, no sé. Sí, que no sé. De la noche a la mañana y dices, ostras. Claro, ya llevas está, tanto tiempo buscándolos y tal, y de repente, no sé. Bueno, en y fin. Bueno, te has enterado también de lo del tiroteo este que han muerto 4 personas, creo. ¿Tiroteo dónde? Y heridos en Estados Unidos. Ah, ¿dónde sí, sino? Sí. En 2 iglesias. Ah, no, yo había oído en un instituto. No. ¿Otro? Hoy, vaya yo me he enterado hoy, creo que fue ayer. Uy, me mira, he enterado. Sigue. Sí, ahora sí, eso. Vale. Me he enterado que ha habido un gran tiroteo en 2 sitios a la vez de Estados Unidos, en 2 especies de. Es que no, claro, no desconocemos exactamente el término, pero son iglesias de estas así extrañas, ¿no? Entonces, se rumorea que ha sido el mismo autor. Pero claro, no tiene sentido porque uno de ellos ha sido abatido por la policía. Por tanto, no sabemos quién está detrás de esto, si es el mismo asesino o si son 2 diferentes. Por tanto, no sabemos. Vale, ¿puedes repetir que no me he enterado? No, sí, bueno, que ha habido 2 tiroteos en vale, 2 vale. iglesias diferentes. Ah, pero no han pillado a... Pero por tanto, se estaba barajando si la posibilidad de que fuera no. el mismo. Vale, vale. Pero parece que no era el mismo. Vaya porque uno de ellos están, ha muerto, ¿no? ha abatido a uno y tal, la policía. Sí, sí, y sí. el otro, no sé qué ha pasado, se ha entregado, creo, o algo así. Pero muy fuerte. Hace poquísimo tuvimos el del centro comercial. El del chaval este que... Ah, era centro comercial. Sí, pensé que era colegio, no sé. Que cogió una escopeta y tal y se puso... Claro, yo es que vi las noticias por la tarde y ya me fui para allá. Entonces no... Vi lo del atentado en París. Pero bueno, como la noticia era lo que habían detenido los etarras y tal, ya salió más tarde y no estaba todavía claro, no habían imágenes. No sabía yo eso. Lo de Estados Unidos sí que lo había visto, lo del chaval que luego se suicidó y todo esto. Coño, ¿cómo está el mundo, eh? Estados Unidos, yo creo que tienen que hacer algo con esto. Quiero decir, esa facilidad para tener un arma que puedes. Es que es muy fuerte. Puedes comprarte un arma en cualquier sitio. En un banco te la regalan para abrir una cuenta. O sea, y realmente, y consigues municiones en los centros comerciales. Quiero decir, es muy fuerte. O sea, y claro, y como no quieres que cualquier persona coja y. No, pero porque para ellos es un derecho y es. Casi una obligación ya. Sí, sí, pero, bueno, es que, pero claro, es que entonces pase lo que pasa. No, claro, por supuesto. No me extraña tampoco que pase lo que pase. Quiero decir, si no hubieran armas de fuego, pues la gente mataría con otras cosas. A golpes o como fuera. Pero también tiene que ver con la cultura de Estados Unidos, que es muy... La libertad, no sé, y el derecho a tener un arma, sí. La libertad si es que estamos más cruel que pueda haber es la que te lleva a hacer esas cosas. Yo, tío, caminando por Madrid, ¿no? O sea, pensaba ya en el grado de degeneración del ser humano, o sea... Sí, no, en el sentido de que vas andando por la calle y mogollón de gente, no te conoces... Muy impersonal. Exacto, y no sé, era una sensación muy extraña decir, vale, es la capital del estado y está aquí todo el mundo, o sea, era muy bestia. Había tanta gente y de tantas culturas y nacionalidades que te llega a sorprender decir, bueno, es que... pero... Perdiendo el culo por ir de compras, tío. O sea, un estrés. Y estaban de vacaciones. Y dices, fuerte. Tío, no puedes pasear, andar tranquilamente. Había que ir corriendo, nano. Yo creo que es autogenerado. Quiero decir, en las ciudades, grandes ciudades. Exacto, sí, se genera eso. Tú, aunque seas una persona totalmente abierta y totalmente... Quiero decir, que no seas demasiado... Bueno, vamos a dejarlo que seas abierto, ¿vale? Sí, sociable y... ¿Vale? Te relacionas con la gente sin ningún problema. Lo que pasa es que cuando vas por la ciudad caminando con gente que tranquilamente podría haber no haber nadie alrededor tuyo, porque es que van como fantasmas de un lado para otro. Y esa sensación la hemos tenido todos. Pues yo, tío, en Valencia no me había pasado llegar allí y ver aquello. No, claro, Valencia es diferente. Claro, también. Y no es tan grande y no... No sé, aquello es que era centro. Es que había muchísima gente. Muy fuerte, tío. Y aparte de la cantidad de gente, era la sensación de que pareciese otra ciudad fuera del país, ¿sabes? Que no tenía nada que ver con lo que había visto ya hasta ahora, ¿no? Claro, es que es la capital, claro. Es que es otra ciudad, quiero decir, Barcelona también es muy muy así, gigantesca y Barcelona muy, es que muy no impresionante. Estaba en el centro, no. Pues es también así, muy tiene otro rollo diferente, es que es extraño realmente, porque nosotros vivimos, Valencia es, si no me equivoco, la tercera ciudad más importante de España, ¿no? Más o menos. Digo yo qué sé. Hombre, como tenemos la America's Cup y eso ya. Que... Bueno, ya veremos. Ahora ya. Sí, ya veremos, madre mía. Pues eso, y es extraño, porque nosotros vimos una ciudad asequible, entre comillas, ¿no? Que la gente, pues... Claro, yo lo pensaba, digo, cuando vuelva a Valencia me voy a mover, ¿no? Como pez en el agua, o sea, de lo grande que era aquello, y ir en coche es imposible. Y, entonces, y venirte aquí y decir, pues es que esto es la mitad, o sea, lo que... Pues ahí imagínate, puedes perderte y puedes quedarte ahí como si estuvieras en ningún sitio, quiero decir. Hay tanta gente y estás tan solo a la vez. Oye, y el metro una pasada, ¿eh? Ya, el metro, cada tres el metro minutos no un convoy. He visto la estación de Atocha y tal, increíble. No, pero metro. El ya, Subway. No, me refería al... Atocha entramos Atocha para... Sí, sí, sí, y más bonito por fuera, bonito por dentro. Como... Los Kinder sorpresa. Pues el metro, tío, una eficacia súper rápido. Claro, es que es... Limpio. Claro. O sea, las calles estaban, pero todas, ¿eh? Daba igual en qué parte de Madrid estuvieses, tío, que todo súper limpio. Y dices, vale, esto es otra cosa. ¿Veis, amigos? Si en Madrid esta silla es gigantesca, aquí en Valencia podemos hacerlo. Podemos conseguirlo. Podemos hacerlo. Y daba palo, ¿eh? Y, o sea, eso que por acto reflejo abres un paquete de tabaco y tiras el casquillo de arriba... Y no, o sea, es que me lo guardé y dices, es que lo ves limpio, ves que se hacen las cosas, tío. Y... Claro, si tú vas a un sitio que está limpio, lo dejas limpio. Lo del metro fue, tío, increíble. Y luego el Zara que hay allí, en la Gran Vía, o sea, son tres pisos, todo blanco, y en plan con diáfano por dentro, ¿sabes? Sí. Y van balconcitos y... ahí las tías vais a disfrutar, pero lo que no está escrito. Y luego al lado tienen el Lefties, que es el stock que le sobra el año anterior, pero a precios de saldo, o sea, 3 euros una camiseta, guay, un pantalón. Tú. Qué guay. Pero claro, la cola llegaba desde el final de la tienda hasta la entrada. Claro. La tienda para comprar lotería. Doña Paquita, creo que era, no sé, la más famosa de Madrid, de la Gran Vía. Unas colas, tío. Me imagino. Ya que podían. Yo qué sé. Increíble. O sea, llegamos. El pateo nos duró 6 horas para recorrer Madrid por todo lo que queríamos ver y tal. Y nada, llegamos a la Gran Vía y a las 3-4 horas volvemos y había gente en el mismo sitio de la cola. O sea, es brutal. Que es lo que hay. Váyatelo. Y una cosa, la frecuencia de metros, ¿cómo está? 3 minutos. Tiempo. 3 minutos. O sea, nosotros bajamos, nada más sacar el billete y ponía un minuto y llegó, o sea. Es que era brutal. O sea, no esperamos. Yo no sé lo que es esperar el metro allí. O sea, fue bajar y metro, las dos veces, ida y vuelta. Es una vergüenza. Que vale, puedes tener coña, pero es que ponía, el próximo 3 minutos. Los andenes son muy estrechos, eso me daba miedo. Porque, pero estrechos, ¿eh? El único así grande que vimos era la parada de Delicias. Uh-huh. Pero paramos en, siempre lo digo mal, Callao. La parada del Callao, que es Gran Vía. Claro. Callao o Collao, es que siempre me rayo. Y era, pero vamos, yo qué sé. No llegaría un metro, como en Estados Unidos, en Nueva York y todo eso, los metros son así también. No sé, me extrañó mucho que muy la distancia, lo que era el espacio para los vagones, muy grande, y los andenes súper pequeñitos, ya que está tan bien hecho, y tan bonito, muy moderno y tal. Bueno, quién sabe, no sé. Aquí, pero, en cambio, tenemos los andenes súper anchos. Claro, nosotros no vimos, 20 minutos. No vimos la línea 1, pero hay 14, creo, 12 o 14 líneas. Entonces, lo que hemos visto es muy moderno. Desde aquí, como ciudadanos, pues pedimos, por favor, que aquí en Valencia se pongan las pilas, ya que somos una ciudad importante, según algunos. Por favor. ¿Y los semáforos? Más afluencia de metros, porque la gente tiene que ir a sitios y urgente, y yo qué sé, no sé. ¿Y los semáforos, en vez de hacer el discreto pom, pom, pom para los invidentes? Allí es un silbidito, es un... Mira, pero estresante, ¿eh? O sea, parecía música tecno. Masía, ¿no? O sea, es que era todo el rato. Y los muñecos para los peatones parpadean. O sea, mientras parpadean puedes ir y volver 5 veces de lado. Muy bien, muy bien, muy bien. No es aquí que como que tienes que ir corriendo ahí que te atropellan. Sí, sí. No, y bueno, allí conducen... Vamos. Sí, sí, eso sí. Lijado. No se cortan honduras. Eso sí. Si te meten el morro, te han metido. Eso sí que lo sé, sí. Madre mía. Pero guay. Luego, pero bueno, pero. Bah. La gracia de lo de las tapas, mientras te tomas una cerveza y tal. Claro. Que te sirven de todo y siempre está gracioso. Claro, eso encarece más los precios, pero hoy es un puntazo. Bueno, que pero. Una cervecita, te ponen ahí unas concretas. A ver, aquí donde te ponen concretas. Y me dijo mi colega que está allí que para pedir una barra de pan es una barra de pan o una pistola. Vaya. No sé, o sea... Costumbres. Perrito, diferentes. Un bollito, algo. No, pistola. ¿Una pistola? Sí, sí. Súper guay. Y bueno, para los que tengáis pensado ir allí, no vayáis en coche. Ya, porque, la verdad es que... O sea, como es zona azul o verde, no puedes sacar un ticket por 5 horas o algo así. Es que solo son 2 horas. O sea, no te puedes mover del coche. Hostia. Entonces, es que está muy, el peligro de, bueno, de no volver a poner otro ticket son 90 euros. Aviso, tengo una deuda con Madrid. Eres ya el club de... Tengo una deuda con Gallardón. Madre mía. Lo he maldecido todo lo que no está escrito. Madre mía. Hombre, en cierta manera es comprensible porque hay mucha, claro, sí, densidad y tal, pero... Pero tan bestia. Es que no poder aparcar, o sea, o tienes tarjeta, claro, de residente o no vas en coche. Es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. Pues en fin, amigos, no vayáis en coche. Ve, id a pata desde aquí, sí, coged la 3 a patita y... No, ni tráfico ni nada, ni solo a la vuelta, pero porque estaba la civil por ahí, haciendo su gran labor de protección de la ciudadanía. Protección y del de la tráfico ciudadanía y de cobro de intereses. No, pero era más las incorporaciones y tal, más y más complicadas, y pero nada, o sea... En 3 orillas paramos para comer. Ole. Sí, es muy rápido. La verdad es que sí. Está muy bien. Y nada, llegabas por la A3, pum, Atocha. Luego tardamos 2 horas en encontrar la zona, normal, pero por el tráfico estábamos parados y tal. Pero bueno, muy bien, me lo pasé muy bien y lo recomiendo al menos ver. Sí, ya hemos ido ver. Ver la Puerta del Sol y esas cosas. Unos cuantos personas que hemos ido a Madrid y muy interesante. A mí sí, me gustó, o sea, realmente es que es muy grande, hay muchísimas cosas que ver. Pero ya te digo, es la. Eso. Lo impersonal. No, exacto, sí. La falta de humanidad en el ambiente. Sí. Y bueno, polución, ¿para qué te vamos a contar? Bueno, cambiando de tema. Nuestro amigo David Bravo ha estado estos últimos días en Sevilla, donde se ha celebrado el último EVE. Y tú dirás, ¿qué es EVE? No, Evento eso. Blog España. Ay. Donde se reúnen los mayores blogueros más importantes de toda España. Entre ellos, por ejemplo, estuvo Hernancis Castiari, que es... periodista del País y tiene un blog que se llama El Spoiler, en los blogs del País. También estuvo Javier Capitán, el del Informal. Sí. Y Buenafuente también se pasó por allí. Vale. Y luego, entre otros, dentro del mundo de la tecnología, de la investigación y tal, ¿no? Sobre este tipo de cosas. Y él hizo una intervención, una pequeña conferencia de una hora más o menos, saca un corte de 6 minutos, merece muchísimo la pena. Muy bien. Vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos. Venga. A jueces, policías y fiscales. También educan a legisladores. La CISAC es una entidad de gestión que engloba a más de 200 entidades de gestión de todo el mundo. Si leéis sus revistas, encontraréis que hablan de forma habitual y como si fuera lo más normal del mundo, expresiones del tipo hay que educar a los legisladores o hay que utilizar a empresas especialistas en presionar a los legisladores para conseguir ciertas leyes. En España, nuestras leyes son el mejor ejemplo de eso. La reforma del Código Penal del 9 de octubre de 2004, que fue cuando entró en vigor, las razones que dio Michavila del PP para que entrara esa modificación era porque las GAE y AIE y el propio Partido Popular así lo pedían. Cuando se reformó la Ley de Propiedad Intelectual, esta vez con el PSOE, lo que dijo la ministra, ya ex ministra de Cultura, es que necesitaban cambiar la Ley de Propiedad Intelectual para que la industria pudiese adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, como los nuevos tiempos son los que son, y esta es la realidad tecnológica, cambiamos las leyes, intentamos cambiar la realidad para que la industria se adapte. Eso no debería ser así. La realidad no debe adaptarse a la industria ni a los modelos de negocio, sino los modelos de negocio a la industria. Y también educan a la sociedad. Eso lo veis continuamente. Lo hacen con fondos públicos y con fondos privados. Con fondos públicos significa simplemente que lo pagamos nosotros. A pesar de que la ministra de Cultura diga que el dinero público no es de nadie, en realidad sí es de alguien, es nuestro. Y se utiliza para educarnos, para concienciarnos, en realidad para adoctrinarnos. El plan antipiratería es el mejor ejemplo de eso. ¿Cuál fue el germen del plan antipiratería? ¿Cómo empezó? Pues la cosa empezó porque artistas multimillonarios y autores multimillonarios fueron a ver a Rodríguez Zapatero el 21 de junio de 2004, el Día Internacional de la Música. Se reunieron con el presidente. Y como oír los problemas laborales de gente como David Bisbal y Alejandro Sanz toca el corazón a cualquiera, el presidente del gobierno, que no es de piedra, les dijo que iba a hacer algo para que consiguieran adaptarse a estos nuevos tiempos. Y ese algo era el plan antipiratería. El, El presidente de ProMusicae, Antonio Pisasola, dijo poco después que se estaba impacientando, que ese plan antipiratería no llegaba, y si no llegaba de un momento a otro, la próxima visita no sería tan agradable. No fue necesario una segunda visita desagradable y el plan antipiratería salió. El plan antipiratería, el 50% de ese plan es una declaración de intenciones y el otro 50% es decir que van a concienciar a la ciudadanía. Cuando lo leí, lo primero que pensé es que ya dentro de poco, en las series de televisión, dentro del guión, iban a introducirte este tipo de mensajes tendenciosos. Y yo pensé que eso se haría, pero que no se diría, porque evidentemente es aberrante que en una serie de televisión donde están obligados a decirte cuando hay publicidad, no estén obligados a decirte que te están dando una determinada ideología que mucha gente, la mayoría de la sociedad, según el CIS, no comparte. Por eso yo pensaba que nunca se iba a decir eso que pensaba que se iba a hacer, pero se dijo. Y la ministra de Cultura en El País, sin ningún pelo en la lengua, como ella acostumbra, dijo que iba a introducir como proyecto del plan antipiratería la guionización de series de éxito y además iban a introducir esos mensajes en programas de pura diversión. Es decir, para que ustedes lo entiendan, la cuestión sería más o menos la siguiente. Ustedes están viendo, no sé, Los Serranos, porque en fin, esas son las series españolas, y estás con la autodefensa intelectual bajo mínimos, porque en fin, es Los Serranos. No necesitan más de 2 neuronas para seguir leyendo. Y en ese momento, durante la serie, aparece Antonio Resines, que es un tipo que nunca te ha caído ni remotamente mal, y está hablando con su hijo Guille, es otra historia, y le está diciéndonos algo del tipo: Guille, tu mamá ha muerto porque tenía que hacer el orfanato. Pero es que si sigues descargando música, matarás a la música. Y luego, para despistar un poco, pues no sé, ocurrirá lo que ocurre habitualmente en este tipo de serie, entrará Bonilla, gruñirá, no sé, entrará una chica en sostén, en fin, lo habitual. Y esa frase, evidentemente, entrará como el agua, no a muchos de nosotros, pero sí a los que no estaban preparados para recibir una bomba así. Y también aparecerá en algunos programas de entretenimiento, lo cual no es menos grave, porque, en fin, estás viendo un programa de televisión, no sé, el ya extinto A Tu Lado, porque esos son los programas de televisión que tenemos en España. Y no sé, aparece Lidia Lozano, la periodista. Te grita, no sé, en medio del programa con la voz ronca como de alguien poseído, es decir, con su voz de siempre. Algo del tipo: no a la piratería, mirando a cámara. Y luego pues cambian de tema y siguen discutiendo sobre, no sé, sobre si la chica de Gran Hermano tiene o no pene. Pincharán un vídeo que demostrará que sí. Y después, pues no sé, Emma García decidirá el programa sonriendo con sus 87 dientes y todo habrá acabado. También entrará como el agua, porque lo dice Lidia Lozano, en fin, no sé, ya llevo todo el tema este de Albano, de Romina Cómo. No solo nosotros palmamos la pasta, sino que afortunadamente también ellos ponen dinero. Bueno, ya has visto cómo está el tema, ¿no? O sea, guionizando ya series de televisión para meternos ahí el mensaje. Luego comentaba lo de la famosa frase que aparece antes de comenzar una película en el cine y todo este tipo de cosas, ¿no? Que, sí, bueno, claro. Como el plan antipiratería ha intentado. Por supuesto. Pero es lo que dice en su libro, copia de este libro, por favor, bajároslo de internet. Sí, la verdad es que leerlo, porque hay muchos casos de esto. Y vas viendo cómo la SGAE y compañía han intentado... Bueno, han estado continuamente presionando al gobierno para conseguir medidas y leyes adaptadas a ellos, y no ellos adaptados a la industria. Claro, claro, claro, es que como tiene que ser. O sea, muy, muy, muy chungo. La verdad es que hay gente sin vergüenza y intentaré, con muchas ganas de ganar dinero. Intentaré hacer el link a la conferencia entera, porque es que merece muchísimo la pena, y además el tío es gracioso y tal, tiene mucho salero. y ya te cuentan las historias de esta manera, pues entran mejor, ¿no? Y la verdad es que ya, aparte de esto, la música, quiero decir, es que yo soy un nazi musical, ya lo sabéis. Sí. Y pues esta mañana he estado viendo un poco las cadenas de música como MTV, 40 principales. Ah, sí, pero tú ves la verdad, eso. Sí, y vale. No, mejor no lo hubiera visto porque me he acabado poniendo de mala hostia y todo por la gente que sale y eso. Gente, grupos sin ningún tipo de nada que ofrecer, que únicamente ofrecen melodías facilonas y tal para el comercio, sí, bueno, para el consumo. Sí. Y la verdad es que me parece muy triste que habido grupos tan gigantescos como, bueno, ¿para qué voy a decir? ¿Vale? Pues se esté perdiendo, sí, esto, y el pop este moderno esté invadiendo toda la esfera musical. Y en fin, y todo. Y bueno, pero esos son en esos canales cerrados dirigidos a, sí, bueno, gente, pero determinada. Sí, claro, claro. Claro, o sea, claro, está claro, está claro. Pero claro, eso es lo que la gente más consume también. Por tanto. Sí, la gente es... no, mira, yo por ejemplo también consumía a los 40 cuando tenía 14, 15 años, cuando eres un adolescente y esas cosas, ¿no? Pero luego ya, pues dices, no, pero igualmente yo escuchaba a los Beatles, tío, con 14 años. Claro, claro. O sea, y con menos, pero... Sí, sí, sí, sí. Pero que es algo no, que es dirigido a una franja de edad, claro, determinada, que luego ya pues cada uno tira por donde más le guste, ¿no? Que ya está claro. Pero empiezas que... a madurar y empiezas a descubrir realmente cuáles son tus gustos, claro, tus preferencias, claro, y todo. Pero que antes, por ejemplo, se hacía una música más madurada. Claro, antes, aunque fuera comercial, se hacía sí. música más madura y más... Sí, digamos, no sé, que no había toda la industria marketingiana, claro, detrás. Es que ahora es puro marketing, sí, y de la escuela de Operación Triunfo y todo esto. Sin palabras. En fin. Bueno, palabras. No me he recordado el número de teléfono al que podéis llamar, que de hecho ha sonado antes. 366-363-3702. lacucharilla@gmail.com, ahí podéis enviar mensajillos. Y el blogspot. Pero, cucharilla.blogspot.com. Ahí. Bueno, en fin. Y, muy bien. Y eso, bueno. Yo desde aquí denuncio el utilizar la música como único sentido de producto de como consumo. Como instrumento alienador, sí, de... Sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno. Que le gusta un poco la música, pues lo comprenderá. Bueno. De discos me llevé enano. ¿Sí? Sí, no, unos cuantos. ¿Alguno así en que remarcar o no? Ah, hombre, los dos de Fito, los dos últimos, Red Hot. Muy bien. Placebo. ACC, el Back in Black, por favor. Ese es mi disco para empezar todos los viajes, siempre pongo ese, sí, disco. Es que es genial. Sí, es música para viajar. Y... Ah, Nirvana, hombre, el Nevermind. Sí. ¿Cómo no? Eso, sí, poquillo. Muy bien. Pues mira, te leo la noticia esta. Dice, las descargas ilegales de películas en internet están diezmando el número de videoclubs. Ya empezamos con un lenguaje bien, ¿no? Diezmando. Que es lo que decía este. ¿Cómo nos han estado machacando continuamente para que ya en el lenguaje, a la hora de hablar de piratería, ya sea todo negativo? O sea, podría decir, está provocando la desaparición de los videoclubs. Ya está. La pérdida de clientes ha causado la desaparición del 30%, ¿ves? Aquí ya bien. De establecimientos en Cataluña desde 2002. En toda España, unos 1.500 videoclubs han cerrado en los últimos 3 años, lo que supone que la piratería se ha llevado por delante el 20% del sector. Pero no hablamos de la gente que ha ido al cine, de eso no hablamos. Claro. O sea, desaparece el videoclub, sí, pero la gente tiene más poder adquisitivo, también va más al cine. Claro. No será tanto así, pero ya parece que solo se achaca a la piratería. Sí, o sea, claro, como ha sido un bajón, como ha sido un bajón tan bestia, la única causa es la piratería. Claro. No está comprobado. En 2004 había en España unos 6.500 establecimientos dedicados básicamente al alquiler de películas. Bueno, esto sale del periódico de Barcelona, que lo sepáis. De los que siguen abiertos, unos 5.000, según los datos de las asociaciones de los videoclubs. La desaparición de centros tiende a acelerarse y en el último año y medio han cerrado 750. Un 15% del total y una pérdida de 1.800 puestos de trabajo, según indican los mayoristas del sector videográfico. Ya, sí, cierto, ¿no? Es, el Boston ahí de Burjasot ha cerrado. ¿El Boston? No, sigue delante. Bueno, el de película, el de clásicos, que me gustaba tanto a mí. Sí, pero que se lo han llevado al otro lado, que era clásicos y juegos, ya, y videojuegos. Ahora hay una tienda de chinos. Sí, con el mismo cartel y todo. Muy, muy bonita. Dice, en el 2006 se pusieron en alquiler más títulos que en el 2005, 649 frente a 516, aunque con menos copias distribuidas, 3,1 millones de frente a 3,5. La Unión Videográfica Española cuantifica el impacto de la crisis del alquiler en el negocio en un recorte del 19% de los ingresos al volatilizarse, 117,5 millones de euros. En 2002 teníamos censados unos 1.090 videoclubs en Cataluña y en los últimos datos de los que disponemos del año 2006 solo constan 730, explicó el jefe al, al presidente de la Asociación de Videoclubs de Cataluña, Carles Pastor. El descenso en el número de establecimientos también coincide con el VHS por el DVD. Claro, obvio. Obvio. O sea, todo el mundo se iba a casa de su vecino con su vídeo bajo el brazo y se grababa las películas. Ahora no, ahora Sony, Sony nos da grabadoras. Claro. Y nosotros pagamos Canon. Eso hay que decirlo bien alto. Claro que sí. Así que no. La industria, es que tío, la industria está cambiando. Por favor, adáptense al nuevo modelo de negocio. Por supuesto. No nos echen la culpa al consumidor final, al que nos vende Sony. Por supuesto. Tienes razón. Pastor, propietario de un videoclub en el Clot de Barcelona, lamenta que una parte importante del público habitual de estos establecimientos ya no acude a ellos porque ya se baja lo que quiere en internet sin ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor si yo monto un videoclub por internet a bajo coste y doy un servicio adicional, a lo mejor hago negocio. Por supuesto. Y me adapto a modernizarse, actualizarse. Es que hay que decirlo todo. España es España y siempre lo será, Bruno. Empresas pequeñas. El sector vivió su época dorada a finales de la década de los 80 con más de 2.000 establecimientos abiertos solo en Cataluña, pero actualmente la facturación media de estos establecimientos ha caído alrededor de un 40%, una disminución que afecta a un negocio formado sobre todo por empresas unipersonales o familiares. A este retroceso se le debe sumar la inversión que muchos de estos establecimientos han hecho en expendedores automáticos para dar servicio a las 24 horas del día, que ascienden en cada caso a 30.000 euros. Ah, o sea que a lo mejor la piratería no ha provocado el despido de ¿cuánto? ¿Cuántos puestos de trabajo han dicho? ¿1.800? Ah, a lo mejor es que las máquinas expendedoras tienen algo que ver. Claro. ¿Ves? Es que no caemos. En fin. A este retroceso, no, sí, eso, montar un videoclub hoy en día ya no sale a cuenta, muy bien. Que recuerda a Pastor que la crisis ya se manifestó con el cierre de la cadena Blockbuster en el 2006, que afectó a 688 trabajadores. El presidente de ASVICA, que es la Asociación Videográfica de Cataluña, considera que las descargas ilegales a través de Internet son un problema con raíz política y reclama que la policía dedicada a estos delitos informáticos también se dedique al rastreo intensivo de este tipo de descargas. A su juicio, las sanciones tienen que tocar el bolsillo y apoya el anuncio del presidente francés Nicolas Sarkozy de cortar el acceso a Internet a los usuarios que recurran con frecuencia a las descargas ilegales de contenidos culturales. Eso se llama dictadura. Sí. ¿Vale? O sea, recortar el acceso al conocimiento intelectual mundial, eso se llama censura. Censura. O sea, me da igual que estén perdiendo dinero. Falta libertad de expresión. Exacto. También. O sea, artículo 20 de la Constitución española. Por tanto, estamos faltando a la Constitución. Es anticonstitucional, para empezar. Claro. La medida responde a un pacto alcanzado entre el gobierno francés, el sector de la música y el cine y los proveedores de acceso a la red. Sin embargo, y a pesar de los malos augurios, Carles Pastor, que acumula casi 25 años de experiencia en el sector, con lo cual ya le están dando la razón absoluta con esta frase, es optimista respecto al futuro. Primero aparecieron las televisiones privadas, explica, y todo el mundo nos dio por muertos. Luego vino Canal Plus con los estrenos y también sobrevivimos. Después la televisión digital por satélite. Y seguimos aquí. ¿Qué? Antes o después volveremos a ver la luz al final del túnel. ¿Claro? Pues muy bien, señor Pastor. Claro, claro. Pero no me sea... Es que son demagógicos todos. Sí, está claro. El dinero es lo que tiene. Claro, y luego nos cortarán internet y nos dirán qué páginas podemos visitar o no y nos harán una ficha policial por internet. Por supuesto, eso no lo dudes. Cuando precisamente internet es libre, ¿no? Nadie es dueño de internet. No me puede... Bueno, claro, se hacen presión a los servidores de acceso a internet, pues no volverán a hacer la púa. Pero señores, si no se adaptan a la industria... Es que, claro, es que... Esto no va a avanzar. El error es suyo, o sea... Claro. Estamos pagando el pato de unas personas que... No quieren cambiar, llevan desde los años 50 así. Claro. Y, no sé, que presten un mejor servicio al. Claro. ¿Quiénes son? Quiero decir, lo deberían saber, lo deberían de comprender, claro, y saber y desarrollarlo. Tanto 25 años en el sector, ya ves, que te ponen internet delante de la cara y no sabes qué hacer. Es que no lo entiendo, tío, no lo entiendo. No entiendo. Están ahí en su caparazón, claro, extraño, no, ¿sabes?, sé por qué. Tienen que buscar un servicio complementario. No solo se trata ya de vender películas. Hay mucha gente que prefiere descargársela, como nosotros, y lo decimos abiertamente. Pues por supuesto, es que... Porque es mucho más cómodo que, claro que tener sí. que moverte. Vale, la vemos en peor calidad. Sí. Pues tú presta un servicio por el estilo por internet. Claro. Y me dices, claro, esa a calidad que te cagas, a un precio razonable. Blu-ray o lo que sea. y, claro, y a un precio razonable, yo lo consumiría tranquilamente. Y existen páginas, por ejemplo, solo de películas españolas. Por un euro te bajas una peli y la ves en buena calidad. Pues hacerlo. Pero si es que lo tenéis a la vuelta de la esquina, claro, habrá mucha gente que prefiera descargárselas. Pero gente como mi padre, por ejemplo, que no le gusta ver, me lo dice, pleno siglo XXI y estamos viendo una película grabada en alta definición, grabada con una High 8, claro, en el cine, con sonido y con la tos del vecino. Claro. Yo eso no lo aguanto, y ya, lo sé. Pero yo me cago para ver cualquier tontería, pues la veo así. Pues pero hay gente que no, y tampoco es la minoría. Entonces, por favor, céntrense, piensen de qué manera pueden adaptar su negocio a las nuevas tecnologías, y si se acaba, se acaba. Es como si, no sé, cuando se acabe el petróleo y los usuarios vayamos en bici, tenemos la culpa nosotros de habernos cargado el petróleo. Claro. O si no nos gustan las gominolas, tenemos la culpa de que las gominolas no se vendan. Pues, claro, perdona, ¿no? No, si las cosas no gustan, no gustan. Claro. Y ya está. Bueno, pues a ver si llega algún día en el cual o nos acaban de cortar el grifo o nos o ellos despiertan de su letargo y esto cambia un poco. Es que es fuerte. Es que tú piensas... Es como... No sé, eso. ¿Cómo está el tema en otros países? En otros países, pues ya has visto Francia cómo está. No conozco más fuera de aquí, no conozco mucho cómo está el tema este. Si ya están por controlarte el acceso a internet, ¿sabes? Pues ya, bueno, ya me imagino. Esperaba que me dijeras, pues en tal país han hecho tal... Pero en toda, es que la movida es que lo del canon viene por una directiva europea que todos los países deben adaptar. Todos, vale. Poco a poco tienen que ir adaptándose a esa reforma en el... Uh-huh. En el aspecto del canon. Luego ya lo de la lucha contra la piratería, pues eso ya depende. En Madrid, o sea, era rara la calle que no tenía un puesto de Top Manta. Pero esa es la piratería ilegal, que está sacando dinero y encima está explotando a gente que no tiene protección. Ese es el gran problema. Ahí es donde se tenía que hacer. Pero claro, llamar a 30 millones de españoles ladrones es más fácil, directo y creíble que esas mafias que al fin y al cabo hacen presión y esas cosillas, ¿no? Que todos sabemos y que luego a los y de esas mafias vienen luego la trata de blancas, drogas y tal. Sí, todo. ¿Y qué pasa? Que todo eso salta al consumidor habitual y te hacen creer que tú tienes algo que ver con la trata de blancas. Eso lo comenta también en el vídeo. Y dice, claro, al delincuente, le da igual. Al delincuente que le digan delincuente, claro. pues sí, pero a mí... Claro, está claro. Cuando tú no lo eres es donde duele. Entonces, prácticamente todos están igual. En algunos será más acusado que en otros, tendrán alguna ley más fuerte todavía. Pero en todas se repite. Siempre hay una sociedad, una entidad de gestión que controla. No hay en Europa y tal, porque yo aquí no sé, pero ¿no hay algún movimiento en contra de esto social? Sí, supongo. Eso ya no lo conozco, pero... Debe de haberlo, seguro. Tiene que haberlo, seguro. Sí. Es que sería interesante porque esto es nos afecta a todos un poco. Ahora sale Creative Commons y ya está. Claro. Y ahora claro, se están muriendo. O sea, están viendo que se les va el negocio a pique. Y se les va a ir. Pero esto lo tiene que saber la gente. Es que no... Por cerrarse de demanda. Sí. Pero es lo que hay. Pero son los que tienen el poder y son los que, como decía antes Bravo, son los que se pueden reunir con el señor Zapatero, la ministra de Cultura, y ahora en este caso... ministro, y decirle que estamos palmando pasta, o cambias la ley o nos vamos a cabrear. Es que yo no lo entiendo, tío. No entiendo. Porque es así. Están palmando pasta ellos también, quiero decir. Son empresas poderosas y tienen ese poder. Poder de comunicarse con el gobierno directamente y decirle, queremos esto. Toma. Y sí. Y somos ladrones por descargarnos música cuando el señor Sony... Pues es que es lo de siempre. Ya. El señor Sony... Porque Sony inventó con Toshiba y todos estos el CD y las grabadoras. ¿Y por qué? Porque como si no lo hago yo, lo va a hacer la competencia, pues lo hago yo antes y ya lo patento. Y ahora te saco el Blu-ray y estamos otra vez en lo mismo. Ya ves. En fin, Pilarín, es que es triste de pedir, pero más una lacra. En fin, sí. ¿Y qué más? Bueno, a ver, ¿querías comentar algo? No, nada. ¿En este último minuto? ¿Qué nos hemos quedado? Nada, pues eso, que bien, que amigos, no seáis tontos y modernizad todo absolutamente. Vale, para la semana que viene tendremos lo de el texto de Pirate en mis canciones de Ignacio Escolar. Cierto es. Se me ha quedado por ahí. Bueno, recordar que el programa de Nochebuena, creo que coincide, ¿no? El día de Navidad y Nochevieja, estará grabado porque no estaremos aquí, tenemos fiesta en la radio. Hombre. Así que hablaremos de temas varios. De temas que, desde no, la vuelta de Bruno, sí, ya sabéis cómo está el tema, si habéis escuchado cucharones. Los cucharones de la vuelta de Bruno, pues ya no llaméis porque no os lo cogeremos. Cierto es, cierto es. Bueno, la pantaruja se puede quedar por aquí. Sí, la pantaruja quedar... aquí tiene el control absoluto. Pues eso, pues nada, familia, nada, nos despedimos hasta el año que viene. Vaya. Y nada, que tengáis una felices fiesta, no compréis, no hace falta. No hace falta comprar. Si queréis felicitar... felicitáis. Felicitad y haced pero otro tipo de fiestas. Apagar la tele, coger un buen libro, en la chimenea rodeado de la familia y ya está, no hace falta más. Claro ese es el espíritu de Coca-Cola. Ya está, pues es verdad. A ver, ¿por qué Papá Noel es rojo? No, ya lo dijimos el año pasado, pues ya está. O sea, dejaros de tonterías y vivir la vida con vuestra gente más querida, claro que ya sí. Está. Claro que sí. Fuera el dinero. Si dejáramos todos de comprar en Navidades, el país se arruinaba. Se nos vamos a pique. En fin. Pues, en nada, fin, pues nada, amigos. Felices fiestas. Felices fiestas, no bebáis demasiado. No. Y no toméis drogas. Y no cojáis el coche. No toméis drogas y no matéis a nadie, amigos. Muy bien. Ha sido un buen consejo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pues no matéis a nadie ni con coche, ni con ningún arma, ni con alcohol, ni con obligando a beber a nadie. Ni con un CD. Ni con un CD, ni la gente si quiere beber que beba. Si no, no os pongáis así, hombre. Pues eso, un saludo a todos los que nos escucháis por aquí y por internet y por el blog y al gremio de camioneros, que por gracias supuesto. A ellos los niños tendrán juguetes. Por supuesto, esos son los Papá Noel de verdad. Esos son. Muy Venga, bien. Un saludo. Vale, hasta luego.